travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, y estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Perderse. Para perderse hay que estar plenamente presente y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. A partir de este martes 11 de abril, se viene la cuarta temporada. Sí, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes, de 20 a 22 horas, conéctate con la 88.5 Radio El Grito. Porque estoy atado al borde del tiempo. No sé, la verdad, cuánto tiempo nos llevó construir esa máquina para viajar en el tiempo. Usábamos los ratitos diarios cotidianos a la salida de la escuela, para juntarnos en un rincón de aquella gran fábrica abandonada. Había sido un enorme frigorífico y había elementos de sobra para nuestro cometido. Pero de cualquier forma, cada quien llevaba alguna cosita de su hogar, para que el resultado lo sintamos verdaderamente nuestro. A una gran puerta de ladera, carcomida por el óxido, le sumamos unos tirantes de hierro, cubiertos por pedazos de madera. El volante era una vieja rueda en desuso, olvidada. Un palo de amasar cumpliría la función de palanca que nos llevaría hacia otros lugares. Y los asientos eran simples pedazos de goma espuma forrados con papel de diario, con las noticias del presente. Aquel día, antes de nuestro primer viaje, nos sentamos en ronda. Decidimos volver para atrás y preguntarnos por qué. Yo quiero pelear junto a mis abuelos en aquella guerra. A mí lo que me gustaría es salvar a mi perro de aquel accidente. Yo quisiera saber si, como dicen, las golosinas antes eran más ricas. A mí lo que me gustaría es intentar cambiarle el color al cielo. Se me hace muy difuso determinar cuántos viajes hicimos en verdad, pero siempre me llamó la atención que no se hablara del futuro. Quizá por desconocimiento, o tal vez como alguien llamó alguna vez, una ironía difusa del tiempo. A lo mejor solamente nos olvidamos. O quizás sabíamos lo que éramos capaces de hacer, pero todavía no estábamos preparados. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. No la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, sientan más cansados. Vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que todo lo que has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados, yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Muy, pero muy buenas noches a todo el valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Qué alegría estar aquí nuevamente un martes nocturno, un martes aquí de radio para compartir este programa, para perder el tiempo como hacemos todas las semanas? Bueno, un saludo enorme ahí a toda la audiencia, a toda la gente que sintoniza a través de la 88.5 Radio El Grito y también a quienes escuchan a través del celular, de la computadora y otros artefactos electrónicos varios en www.radioelgrito.com.ar. Bueno, y aquí estamos. Bueno, antes que nada, vamos a pedir disculpas. El martes pasado no estuvimos al aire. No fue una cuestión nuestra, sino que una cuestión de lo que sucede. No era feriado, no había posibilidades para volver al hogar, ¿no? Posibilidades colectivas. Y bueno, lamentablemente, mientras estemos ahí sin un vehículo concreto, si es feriado nos pasa eso, o que el Sarmiento se digne a poner otro ómnibus un poquito más tarde para que podamos hacer el programa. Pero bueno, ahora sí, estamos aquí nuevamente. Eso fue lo que ya pasó. No sé qué vamos a hacer con eso, ya pasó el martes pasado, hoy estamos acá y justamente la excusa radial para esta noche y de lo que vamos a estar charlando, conversando, es sobre el pasado. Tema que inevitablemente se toca, se entrelaza, ¿no? Con el leitmotiv, con el objetivo de este programa de Perdiendo el Tiempo, al ser algo que tiene que ver con eso, con la temporalidad, bueno, nos atraviesa el doble, porque nos pone en jaque ahí, ¿no? ¿Será perder el tiempo también? ¿Hablar del pasado? ¿Pensar en el pasado? ¿Estaremos perdiendo el tiempo haciendo eso? Y en el caso que así sea, ¿está bien que lo hagamos? Bueno, yo lo primero que pienso, porque soy optimista por naturaleza, es que el pasado es un lugar muy bonito para visitarlo. hay que ver cómo vamos, ¿no? Hay que ver cómo vamos, en qué vamos. Pero bueno, me parece que está muy, muy vinculado ahí, muy, muy relacionado a las vivencias, ¿no? Que uno, que una tuvo. Siempre hay algún recuerdo, muchas veces lindo, muchas veces aparece la infancia, ¿no? Hay como una cosa nostálgica, ¿no? Que atraviesa a lo que pasó, ¿no? Y hay mucha gente, mucha literatura, muchas frases que también de alguna manera dicen, bueno, lo que fue antes fue mejor, que en realidad no es que están evaluando racionalmente si lo que pasó es mejor que ahora, sino que justamente aparece, ¿no? Esta nostalgia, ¿no? Querer que algo sea como era antes. Y desde el inconformismo y desde el momento capaz de que uno vive en estas sociedades, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil ahí la búsqueda de los placeres, digamos, ¿no? Uno se encuentra con un montón de piedritas, de muros para poder lograr eso, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé, ponele. Ahí en el texto decían las golosinas. Eran más ricas las golosinas antes que ahora. No sé por qué, es un algo vox populi que se dice, ¿no? Por lo menos, obviamente, de quién las pudo comer. La ropa, la ropa de antes no se rompía nunca. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede ser? Una hamaca de la plaza, ¿no? La hamaca de madera, pintada, romántica, ¿no? Antes, esta cosa ahora de plástico que apenas te subís, se rompe y se te engancha, ¿no? Bueno, aparecen ahí como elementos, ¿no? Para los fanáticos de las frases, por ejemplo, no sé, todo tiempo pasado fue mejor. Pero bueno, hay que ver, tampoco hay que caer en las trampas del lenguaje, en las trampas de las temporalidades. Capaz también, por otro lado, puede haber como un miedo ahí, ¿no? De lo que no conoces, porque lo que va a pasar, vos no lo conoces, ¿no? No sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces ir hacia adelante, capaz, te da un poco de miedito, ¿no? Y tener que buscar en algún lado un valor donde afrontarlo, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Por supuesto, hacia adelante, hacia el final, está la muerte, ¿no? Que es algo, el horizonte inevitable que nadie va a poder sortear. Pero bueno, también por otro lado aparece el tema de lo que te pasó que no estuvo bueno, ¿no? Algo que horrible, espantoso, feo, algún trauma que te quedó. Y desde ese lugar es como que ya no racionalmente, sino es una cosa que te pasa en el cuerpo, querés que eso no esté más. Que desaparezca, enterrarlo por completo, ¿no? Y tratar de empezar de nuevo, ¿no? Quizás se puede, quizás no. Es difícil, ¿no? Salvo que te tomes una pastillita ahí, en unos cuentos están ahí las pastillitas del olvido, ¿no? Tomás la pastillita, en algunas películas también, ¿no? Y bueno, no te acordás de nada. Está, y arrancás. Pero si obviamos eso, ¿no? Me parece que es muy difícil obviar lo que pasó. Porque lo que pasó, pasó. Y de alguna manera, de alguna forma, te condiciona, ¿no? En lo que vas a hacer, en lo que vos sos, digamos, ¿no? Es más, me aventuraría a decir que muchas de las respuestas, ¿no? Digamos, a lo que hoy somos y el pensar en eso, las podemos llegar a encontrar en ese lugar, ¿no? En el pasado, que es lo que estamos hablando, que de cualquier forma es algo muy, muy determinante, ¿no? Digo determinante en el sentido que, si aunque queramos, no podemos cambiar lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Y no lo podemos cambiar, por ahora, por lo menos. No sé si en el futuro puede existir esa máquina del tiempo que construíamos ahí de niñes, y podremos modificar algún hecho. Ya sucede en un montón de series y películas, ¿no? Y se arma un quilombo tremendo. O sea, no soluciona demasiado, ¿no? Pero bueno, seguramente que eso no lo vamos a ver directamente. Así que por ahora, nos quedamos con estas impresiones, ¿no? Del pasado, que en su definición exacta es el tiempo que ya sucedió y que, si tomamos una línea cronológica, es lo que se quedó atrás, ¿no? Tanto si hablamos del tiempo, ¿no? El tiempo pasado, como las cosas que pasaron, ¿no? Lo que aconteció en todo ese periodo. Bueno, la palabra pasado viene del verbo pasar, que viene del verbo latino pasare. Pasare, vinculado con pasus, que es paso, poner un pie adelante, ¿no? Bueno, justamente este pasus, también está en el árbol de pandere, que es estirar, ¿no? Un paso adelante, estirar para allá, y bueno, lo que pasó después de eso, o lo que quedó atrás, bueno, justamente eso es el pasado, y de eso justamente te proponemos esta noche charlar, conversar un poquito, reflexionar, imaginar y todo lo que queramos, como nos gusta, aquí en Perdiendo el Tiempo. Bueno, y como todos los martes, te invitamos a mandar un mensaje de texto al 1557-0127, 1557-0127. Nos mandas un audio si querés, así lo compartimos aquí al aire, o si no, un mensaje de texto escrito, y nos contás para qué viajarías al pasado. Ahora, alguien va, te toca la puerta, abrís y es un amigo, una amiga con la máquina del tiempo. Te sentás ahí, te acomodás, te llevas lo que querés. Mira, nosotros hoy tenemos acá unos manicitos, unas aceitunitas, vino como siempre, un budincito espectacular. Creo que si ahora alguien nos toca la puerta y nos invita, nos vamos, ¿no? Nos vamos con todo esto. Y bueno, tenemos que pensar para qué, ¿no? Porque tampoco es cuestión de viajar por viajar, ¿no? Por lo menos alguna idea, ¿no? Bueno, eso te invitamos ahí, a que nos escribas, a que nos mandes un mensajito. Y para quienes participen durante todo este mes, que se puso medio difuso el mes porque no hubo programa, ya veníamos una semana atrasados. Y ahora hay un programa que no se hizo, así que bueno, no importa. 4 programas más o menos, anotamos a quienes participan. Y en este caso, se vino el invierno, vamos a estar, te podés ganar un gin, una botella de gin y una botella de vermut. Y no solo eso, sino que del gin y del vermut más rico que hay acá en el valle, estamos hablando de Wabi tras la sierra. Así que yo que vos, ya voy escribiendo. Bueno, y a ver, ya llegaba hace rato un mensajito de texto, lo tengo acá, lo voy a compartir. Era de María. ¿Cómo andás, María? Un abrazo grande. ¿Para qué viajaría al pasado? Uf, siempre quedan cosillas pendientes. Viajaría para volver a decirle a los que no están cuánto los quiero, pero también viajaría para prestarle más atención a la música que me rodeó, para leer más y para viajar más, mucho más. Bueno, gracias ahí, María, por el mensajito. También nos escribe Asti. ¿Cómo andás, Asti? Los mejores momentos de mi infancia fueron cuando viví haciendo equilibrio sobre el tapial de mi casa. Hasta llegué a correr por el tapial, me encantaba hacerlo, era un desafío que me ponía. Y también hacía todos los días paletas sobre la pared, cosas que no me cansaba nunca de jugar. Así que Asti, te agarrás la máquina y volvés a ese, ¿no? A ese juego de la infancia que te queda, ¿no? Te queda dentro de los poros, ¿no? Y bueno, que estaría bueno volver a repetir. Aparte, muchos de los juegos también de la infancia son cosas que quizás ya no existen, o bueno, no existen de la misma manera, ¿no? Así que bueno, Asti, abrazo enorme, gracias por el mensaje. Bueno, entonces, 1557 01 27, teléfono de contacto para perder el tiempo aquí en Radio El Grito, como todos los martes. Mándanos un mensajito de texto, un audio, participás por la botella de gin, la botella de vermut de Wabi Tras la Sierra. Si querés ver todas las cosas riquísimas que fabrican ahí en San Javier, te metes en el Instagram o en el Facebook, Wabi Gin Tras la Sierra. Bueno, y ahí ya ves todas las posibilidades. O si estás por acá, por Villa de las Rosas, te puedes acercar al local de Humano y ahí también puedes ver. Bueno, y el arranque musical de este programa de Perdiendo el Tiempo de hoy estuvo a cargo de Gabo Ferro, con su tema Soy Todo Lo Que Recuerdo, canción de su quinto disco Boca o Arriba del año 2009, donde de alguna manera habla y enuncia una mirada positiva, ¿no?, a estos dolores, cosas que nos pasaron, y de alguna manera que en la construcción de ese presente, de lo que vos hacés, de lo que vos sos, podés encontrar la cura a eso, ¿no?, la síntesis, y bueno, capaz que Gabo a través de una canción lo logró. Y ahora arranque rock and rollero aquí en Perdiendo el Tiempo. Vamos a escuchar un temazo de La Renga, de su disco Despedazado por Mil Partes del año 2006. El futuro y el pasado como algo cíclico, ¿no? Como algo que siempre buscando dónde volver a empezar y en qué lugar de ese ciclo, de ese círculo, de esa rueda nos encontramos. ¿Escuchamos entonces? Adela, que está acá al lado mío, está en los controles, impresionante. Ya está, la hemos convencido. ¿Cuántos programas aquí para convencerla? Le damos la bienvenida oficial. Ya no es una conversación clandestina, informal, no. Está acá Adela en los controles de este programa. Así que estamos también muy contentas por eso. Le damos la bienvenida y escuchamos a La Renga. El final es en donde partí. La verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. cuántas palabras se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta madera quizá no sea la muerte, ¿a qué nos logre apagar el dolor? Oh. Confusión entre pensar que el pasado fue mejor como un pasado donde las cosas sucedieron mejor que ahora y que todo el futuro del hombre es un futuro de decadencia o de degradación, y pensar el pasado como condición originaria. Y esta segunda manera intenta romper una lectura evolucionista. No es que el pasado es mejor porque el hombre fue decadentizándose o degradándose. Pensar el pasado como marca de origen, no como un origen del que uno no pueda salirse tampoco. Pero todos provenimos. No hay peor soberbia que creernos originales y no originarios. Muy de la modernidad, creernos originales, que podemos enterrar el pasado y empezar de nuevo. Cuando en realidad cada futuro que vamos construyendo es una resignificación de nuestra condición originaria. Nada sale de la nada. Estamos proviniendo todo el tiempo. Eso no hace al pasado mejor. Lo hace en todo caso un lugar de origen. Y el tema es qué hacemos con ese origen. Cómo lo reformulamos, incluso cómo lo refundamos, ¿no? Nos dice Mrs. Robinson, no creo que todo tiempo pasado fue mejor, estamos casi obligados a revivirlo con el recuerdo. Bueno, fuerte, ¿no? Porque eso nos arroja en la melancolía muchas veces como algo que impotentiza, que nos detiene, que no nos permite incluso crear, recrear nuestro propio pasado, como decíamos recién. Erlo Vera nos dice: uno va olvidando muchas cosas que pasaron. Los recuerdos no son tan fuertes como el día a día en que se vive y siente. Tremendo el tema del olvido con el pasado, ¿no? El olvido y la manipulación del pasado, un tema muy presente que hace que el pasado de repente brille más de lo que realmente fue, ¿no? Cuán idealizado tenemos el pasado muchas veces. Eugenia Echegaray da una respuesta muy filosófica y reflexiva. Dice, ¿qué sé yo? Para mí lo mejor es el presente, lo que vivo aquí y ahora. Que todo el tiempo por pasado fue mejor. Bueno, fue, es como, digamos, aunque nadie me fuerce, dice Spinetta, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado, no es por pasado, no dice que todo tiempo pasado. Todo tiempo por haber sido un tiempo que pasó es mejor. Lo que viene es mejor. Está bien, pero lo que viene no nace de un repollo ni de la nada. Lo que viene tiene un origen, incluso contra el que se pelea. Es interesante esto, porque a veces somos como fundamentalistas o del pasado o del futuro. Y el tiempo es mucho más paradójico. Nos coloca en esa zona de incertidumbre que hace que estemos todo el tiempo con una pata atrás, con otra adelante, y el cuerpo deshaciéndose en un tiempo presente que siempre acaece y va. Los cohetes chamuscaron el pavimento de ladrillos, iluminaron los muros de adobe del café y fueron a estallar junto a la alta torre de la iglesia, mientras un ígneo toro corría por la plaza, persiguiendo a los muchachos y a los alegres hombres. Era una noche primaveral, en México, en el año 1938. El señor William Travis y su esposa, sonriendo, permanecían al margen de la alborotadora multitud. El toro cargó contra ellos. El hombre y la mujer, para esquivarle, corrieron hacia la banda de música que tocaba ese ensordecedoramente la paloma. El toro, un armazón de cañas de bambú y pólvora negra, pasó de largo, ágilmente transportado a hombros de un mexicano. «En mi vida me he divertido tanto», jadeó Susan Travis al detenerse. «Es formidable», dijo William. «Seguirá, ¿verdad? Me refiero a nuestro viaje». Él se dio un golpecito en el bolsillo. «Tengo bastantes cheques de viajero para toda una vida. Diviértete, olvida lo que te preocupa. Nunca nos encontrarán». «¡Nunca!». Ahora alguien quemaba aparatosos fuegos artificiales desde el campanario. El toro estaba apagado. Cuando el mexicano se quitó el armazón de los hombros, los niños se arremolinaron para tocar a la magnífica bestia de cartón piedra. «Vamos a ver el toro», dijo William. Al pasar junto a la entrada del café, Susan vio al extraño hombre que les miraba. Era un tipo de traje blanco y rostro enjuto y tostado por el sol. Sus ojos les observaban fríamente. Susan no se hubiera fijado en él, de no ser por las botellas que el hombre tenía sobre su mesa. Una de crema de menta, otra más clara de vermut, otra de cognac y 7 más de licores variados. Y al alcance de la mano 10 vasitos, medio llenos, de los que de vez en cuando bebía un sorbo, sin apartar la mirada de la calle. En su mano libre humeaba un habano y sobre una silla se veían 20 cartones de cigarrillos turcos, 6 cajas de cigarros y unos cuantos frascos de colonia dentro de sus cajas. «Bill», susurró Susan. «Calma», aconsejó William. «Ese hombre no es nadie. Esta mañana le vi en la plaza. No mires atrás y sigue andando. Examina el toro de cartón piedra, así. Ahora haz preguntas». «¿Crees que pertenece a los buscadores? No es posible que nos hayan seguido». «A lo mejor sí». «¡Qué toro tan bonito!», dijo William al mexicano. «No es posible que nos siguiera a través de 200 años, ¿verdad?». «Cuidado con lo que dices», aconsejó William. Ella se estremeció. Su marido la tomó por el brazo e hizo que echase a andar. «No te desanimes», sonrió, para que la actitud de ambos pareciese normal. «Todo irá bien. Vamos a ese café y sentémonos frente a él, para que, si es lo que tú temes, no sospeche». No puedo. Tenemos que hacerlo, vamos». Y entonces le contesté a David que eso era ridículo. Eso último lo dijo en voz alta, mientras subían los escalones del café. Y Susan pensó: «Aquí estamos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué tenemos?». Luego se dijo a sí mismo que era mejor, para conservar la cordura, comenzar por el principio. Notando bajo las suelas de los zapatos el piso de ladrillos, rememoró: «Me llamo Ann Kristen y el nombre de mi marido es Roger. Nacimos en el año 2155 después de Cristo y vivíamos en un mundo dominado por el terror, en un mundo que era como un enorme barco apartándose de la orilla de la cordura y la civilización, haciendo sonar su sirena en la noche y llevando a 2.000 millones de personas, lo quisieran ellas o no, a la muerte, al holocausto de la radioactividad y la locura». Entraron en el café. El hombre les miraba. Sonó un teléfono. El ruido sobresaltó a Susan. Le hizo recordar otro teléfono que sonó 200 años en el futuro, en aquella limpia mañana de abril de 2155. Y ella contestó a la llamada. «Ann, soy René. ¿Lo has leído? Me refiero a eso de la compañía de viajes en el tiempo, excursiones a la Roma del año 21 antes de Cristo, viajes al Waterloo de Napoleón, a cualquier época, a cualquier lugar. René, ¿Estás bromeando? No, Clinton Smith salió esta mañana para la Filadelfia de 1776. La compañía de viajes por el tiempo lo arregla todo. Cuesta mucho, pero piensa en lo que significaría presenciar de veras el incendio de Roma, ver a Kublai Khan, a Moisés ante el Mar Rojo. Probablemente tendrás un anuncio de la empresa en el tubo del correo neumático. Ana había abierto el tubo de succión y allí estaba la hoja de metal del anuncio. Roma y los Borgias, los hermanos Wright en Kitty Hawk. La compañía de viajes por el tiempo le provee de vestuario, le puede colocar entre una multitud durante el asesinato de Lincoln o de Julio César. Le garantizamos la enseñanza de cualquier idioma que necesite para moverse libremente en cualquier civilización, en cualquier año y sin tener ningún problema. Latín, griego, norteamericano coloquial antiguo. En sus vacaciones cambie de tiempo lo mismo que de lugar. La voz de René decía en el teléfono: Tom y yo salimos mañana para 1492. Están haciendo arreglos para que Tom zarpe con Colón. ¿No es fantástico? Sí, murmuró Ann con asombro. ¿Y qué dice el gobierno de esa compañía de viajes por el tiempo? Oh, la policía la vigila. Teme que la gente pueda evadir el reclutamiento, escaparse y encontrar refugio en el pasado. Al partir, todos deben dejar una fuerte fianza, su casa y todas sus pertenencias. Es para que el regreso quede garantizado. Después de todo, estamos en guerra. Sí, la guerra, murmuró Ann. La guerra. En pie allí, con el teléfono en la mano, Ann pensó. Aquí está la oportunidad por la que mi marido y yo habíamos rezado durante tantos años. No nos gusta este mundo. 2155. Deseamos escapar del trabajo de Roger en la fábrica de bombas, del mío en la planta de armas bacteriológicas. Tal vez esto nos brinde una cierta posibilidad de escapar, de huir a través de los siglos, hasta alguna época salvaje en la que nunca puedan encontrarnos ni hacernos volver para quemar nuestros libros, censurar nuestros pensamientos, lavar nuestros cerebros mediante el pánico, obligarnos a marcar el paso y gritarnos desde las emisoras de radio. El teléfono sonó. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. La muralla donde cayó la luz. Es tan temprano y te aburren las horas. Ya no temas a la distancia que te aparta. Se aleja de tus sueños otra vez. Ya no mires atrás. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz, es tan temprano y te aburren las horas, nena. Ya no temas a la distancia que te aparta. Pues ya no mires atrás. No mires atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando puse la barrera donde cayó la luz. La luz.

perder el tiempo. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo. Perder el tiempo. Perder el tiempo es una polea. Perder, perder, perder el tiempo. Perder el tiempo se llama el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder, perder, perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder el tiempo ayudó a imaginar, a imaginar, a imaginar la bicicleta. Perdiendo el tiempo soñó un dios la cordillera. Perdiendo el tiempo fumando, hurgando, investigando, dialogando, perdiendo, perdiendo soberanamente el tiempo. La humanidad dio lo mejor de sí. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento anterior a inventar la rueda. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, ante esta propuesta de contar para qué uno viajaría al pasado, lo primero que pienso, que siento, es instantáneamente yo viajaría al pasado para ayudar a mi viejo. Ayudarlo a que no se muera. A compartir con él más tiempo. A hacer lo imposible. Para que no se muera. Siempre viendo esas películas que de máquinas, que uno puede ir al futuro, al pasado. Bueno, es mi sueño, fantaseo con una máquina de esas y viajar a ese año fatídico en que mi hijo se murió y estar ahí momentos antes y bueno, ayudarlo, y que hoy día podría estar aquí conmigo o viviendo en algún lugar, pero vivo. Abrazo y hermoso programa como siempre. Hola, ¿cómo están? Salgo afuera y vi que estaba la noche hermosa. Listo. Cinco minutos se han pasado de las 9 de la noche y seguimos aquí como todos los martes perdiendo el tiempo por la 88.5 Radio El Grito. Tengo la vida por quien vivir. Bueno, un abrazo grande a Mía, ahí le agradecemos muchísimo por el audio, por lo que le pasaba, ¿no? En el momento, ¿no? En este momento ahí, radio, noche. Una hermosa noche, acá está medio caluroso adentro, pero bueno, la estamos pasando ahí muy lindo. Le agradecemos muchísimo ahí a Mía y también a Ladri, que nos contaba ahí su razón, ¿no? Su razón para querer volver, viajar hacia el pasado, que es el tema que estamos tratando, para quien se ha enganchado tarde en el programa, en esta noche de martes, el pasado y la consigna del programa, ¿para qué viajarías hoy al pasado? Vivo enamorado y me enamoraba. 1557-01-27, teléfono de contacto. Nos mandás un audio, como hizo Mía, como hizo el Adri, lo compartimos. O también un mensajito de texto y lo leemos. Quien también se comunicó es Jorge. Nos dice, hola Pablo y equipo. En este caso el equipo sería Adela. Así que ponemos, hola Pablo y Adela. Yo volvería y le pondría balas de salva al arma que usó Chapman contra Lennon, para empezar. Pero al final de cuentas, el pasado son los cimientos del hoy. Así que no cambiaría tantas cosas. Abrazo, Jorge. Abrazo, Jorge. Gracias por el mensaje. Bueno, ahí Jorge en la contradicción también, ¿no? Como decir, bueno, sí, hagámonos cargo de lo que pasó y ver qué vamos a hacer. Y por otro lado, hay tantas cosas injustas que si uno piensa con el corazón, estaría bueno que no hayan sido de esa manera, ¿no? Alguien me preguntaba hoy, cuando sabía que el tema volaba, me dice, ¿se puede ver el pasado? Ahí me mataron, porque, bueno, si viajar al pasado, no, bueno, todo lo que ya dijimos, verlo, ¿cómo? Y ahí me dijeron, en el cielo. Me quedé pensando, pero bueno, claro, después reflexionando un poco, es verdad, ¿no? Si vos estás viendo una estrella, una luz o algo, es una luz que no la ves al mismo momento que hace su reflejo, digamos, ¿no? Así que me puse a ver, después de que entendí que me habían hablado, me fui a mirar, y por ejemplo, el reflejo que cuando vemos la luna, en realidad la estamos viendo como era hace 1.2 segundos. Que es bastante rápido, porque hay otros astros y estrellas que son mucho más tiempo. Segundos, minutos, horas. Y si hablamos de velocidad luz, años luz, hay algunas estrellas que, aunque no lo creas, son millones de años luz. Millones de años luz, ¿eh? Pero bueno, la luna, ¿a cuánto? 400.000 kilómetros de la Tierra, 1.2 segundos nos separa de ella, así a nivel de lo que vemos, lo que le tomó a la luz recorrer el largo camino hasta aquí, hasta la Tierra. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. Bueno, y también, ¿sabes lo que tiene el pasado? Es que tiene varias... tiene literatura, tiene dichos, tiene frases, tiene cuestiones. Ya dijimos una antes que era la del... ¿Te acuerdas? Sí, todo el tiempo pasado fue mejor, exactamente. Esa. Bueno, hay, por ejemplo, hay un proverbio árabe que dice, lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Proverbio árabe. Otra de las frases clásicas que hablan sobre el pasado y lo que sucede con el pasado, dice, los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, ¿no? En esta idea justamente, ¿no? Que de los cimientos y también de lo que decía Jorge y lo que decimos al principio del programa, ¿no? Bueno, en lo que pasó y en ver qué pasó también está la construcción de lo que viene. Tengo un hermoso, mirá este. El pasado, dice William Shakespeare. El pasado es un prólogo. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Tengo un par más. No hay hombre lo bastante rico para comprar su pasado, dijo Oscar Wilde. Hoy que compras lo que sea, ¿no? Si tenés plata, compras hasta un pedacito de tierra en Marte. Haruki Murakami dijo, lo que ya ha sucedido es igual a un plato roto en 1000 pedazos. Por muy esforzadamente que lo intentes, ya no podrás devolverlo a su estado original. Oh, por último tengo acá una frase de Julio Cortázar. Después de los 40 años, así que atención, quienes ya han cumplido esa edad, la verdadera cara la tenemos en la nuca, mirando desesperadamente para atrás. Bueno, siguen llegando aquí algunos audios que los vamos a compartir en un ratito, lo que es audio antes del cierre del programa. Y llega un mensaje clave, clave, Adela. Porque ahora te vamos a decir por qué, Silvano. Es más, ahí, Floppy, si estás escuchando, lo logramos, Floppy, lo logramos. Porque acá hubo un problema con el teléfono, hubo un cambio de teléfono. Y en la resincronización de los contactos, hubo contactos que no están más. Pero no están, no es que no están nomenclados, ¿no? Como que no está el teléfono. Así que este mensajito que acabas de mandar, Silvano, te valió una botella de vino. No otra, la que ya te habías ganado, que ya está acá hace unos días, aquí en la radio. Así que podés pasar a buscarla cuando quieras. Si no escribías, te la ibas a perder, pero nosotros sabíamos que te ibas a comunicar en algún momento. Así que bueno, un abrazo grande. No se olviden de avisarme cuando tengan el vino, justamente. Yo viajaría al pasado para ver una lucha en el Coliseo Romano y para ver a Argentino Junior campeón de la Copa Libertadores de 1985. Muy bueno el programa, saludos desde San Huberto. Bueno, abrazo enorme y aquí te espera la botella. Bueno, y vamos a aprovechar este momento para agradecerle a quienes auspician este programa de Perdiendo el Tiempo. En Villa de las Rosas, la Casa Faraday. Todo lo que necesitas en instalaciones eléctricas, en iluminación para tu hogar o tu empresa, lo conseguís en Casa Faraday, Ruta 14, esquina Leopoldo Lugones, justo a la esquina, ahí arribita, una vidriera muy iluminada y muy bonita. Podés comunicarte para que te asesoren al 41 30 44. Pido un aplauso. La Pulpería de las Rosas, ahí en sobre la Ruta 14, también del Triangulito del Pueblo, una cuadra del lado izquierdo, un hermoso lugar para acercarte, hojear algún libro, tomarte un cafecito de cualquier lugar del mundo, comerte un chocolate belga con Cabernet Sauvignon adentro, cosas raras que tienen ahí en la pulpería, todo rodeado de libro, botellas, madera, un muy bonito lugar. Así que bueno, acércate, ahí está abierto desde tempranito a la mañana hasta alrededor de las 6, 7 de la tarde. Dije adiós. Si necesitas un seguro para tu moto, tu auto, tu casa, algún viaje que tenés que hacer o algún evento que vas a organizar, anda a verlo sin lugar a dudas a Marcelo Roganti, asesor de seguros. También ahí en Villa de las Rosas, el localcito en la Galería del Aljibe, justo enfrente de la terminal. Acércate en horario comercial o comunícate con Marcelo al 50 23 74. Y aquí en Los Pozos, justo ahí al ladito del semáforo, la maderera Los Pozos. Cada vez se agranda más, cada vez más servicios, cada vez más material. Acércate ahí a la maderera también en horario comercial, que todo lo que necesites en madera para tu construcción lo tienen ahí. Y si no, pedí tu presupuesto sin cargo al 550059. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama. Bueno, y hace un ratito escuchábamos un fragmento de el cuento Hacia el Futuro de Ray Bradbury. Bueno, justamente hablando tanto, ¿no? Viajes en el tiempo, pasado, futurismo, y bueno, una mezcla de ahí de sensaciones y vivencias, como siempre hay en la hermosa literatura fantástica cinematográfica de Bradbury. Recién escuchábamos un clásico, siempre suena algún clásico en este programa los martes. Hoy le tocó a Nirvana, clásico de clásicos, el primer tema, el arranque de su disco Nevermind del año 1991, que tiene que ver también hay una con la historia de Kurt Cobain, de que siempre tenía ocurrencias distintas, siempre, pero había algunas cosas que durante los años y años y años lo hacían saber que siempre era la misma persona, ¿no? No viajabas en el tiempo para saber eso, pero bueno, sabías que Kurt Cobain era eso. Por ejemplo, que usaba siempre el mismo desodorante. Bueno, y ahora vamos a como siempre acá en este musiquito para arriba de mitad del programa, vamos a escuchar una hermosísima canción, Vallenato grabado en el año 2020. En realidad está grabado aquí en nuestro país. Es de autoría de Sofía Viola, junto a Puerto Candelaria, ¿no? Grupo colombiano que Sofía conoció ahí en sus viajes, en sus búsquedas sonoras por América Latina, y cuando estuvieron de gira por aquí, por Argentina, se juntaron, grabaron esta canción espectacular. Disfrutémosla. Sofía Viola junto a Puerto Candelaria, No te conozco. No te conozco, pero bien te pienso. Yo vi en tus ojos alguien de otro tiempo. Y en tu mano cabe mi alimento. Abrázame fuerte, por favor. Quiero respirar de tu vapor. Quiero respirarte. Bien, si yo pudiera, corazón, calmarme con tus besos. Bien, si yo pudiera regalarte todo lo que siento. Que te cante el aire si no estoy. Este amor que te tengo. No lo sabe nadie ni pensar. Nadie se imagina que al cantar algo estoy perdiendo. Conozco, pero bien te pienso. Yo vi en tus ojos alguien de otro tiempo. en tus manos, dame mi alimento, abrázame fuerte, por favor. Quiero respirarte tu vapor, quiero respirarte. Abrázame fuerte, por favor. Quiero respirarte tu vapor, quiero respirarte. Después de la invasión, se reúne el pueblo en la plaza. Fidel anuncia que los prisioneros serán canjeados por medicinas para niños y niñas. Después entrega diplomas a 40.000 campesinos y campesinas alfabetizadas. Una vieja insiste en subir a la tribuna, y tanto insiste que por fin la suben. En vano manotea el aire, buscando el altísimo micrófono, hasta que Fidel se lo acomoda. Yo quería conocerlo, quería decirle, mire que me voy a poner colorado. Pero ella, 1000 arrugas, 4 huesitos, les descerraja elogios y gratitudes. Ella ha aprendido a leer y a escribir a los 106 años de edad, y se presenta. Se llama de nombre María de la Cruz, por ser nacida el mismo día de la invención de la Santa Cruz, y de apellido Semanat, porque Semanat se llamaba la plantación de caña donde ella nació esclava, hija de esclavos, nieta de esclavos. En aquel tiempo los amos mandaban al cepo a los negros que querían letras, explica María de la Cruz, porque los negros eran las máquinas que funcionaban al toque de la campana y al ritmo de los azotes. Y por eso ella ha demorado tanto en aprender. María de la Cruz se apodera de la tribuna, y después de hablar, canta. Y después de cantar, baila. Hace más de un siglo que se ha echado a bailar María de la Cruz. Bailando salió del vientre de la madre, y bailando atravesó el dolor y el horror hasta llegar aquí, que era donde debía llegar. Y ahora no hay quien la pare. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra. Donde ayer hubo campanas, hoy osaba la nostalgia ese camino que han trazado para mí, la nostalgia ese camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra. En la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba. cantaba tanta estrella para mí. Traías tanta sombra que en la calle parecía sollozar cuando pasabas, y un candil cegó su llama para siempre para mí, y un candil cegó su llama para siempre para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tan de estrella para mí, tu mirada que cantaba tan de estrella para mí. Lo primero que tenemos que decir es que el pasado es una cosa que está en nosotros. Siempre hablamos de que el pasado ya pasó, que las cosas sucedieron, que estamos en un presente. Sin embargo, el pasado está abierto, es abierto, siempre está. ¿En qué medida? Por ejemplo, los mayas están pidiendo reivindicaciones en función de lo que le pasó hace muchos, muchos siglos, 5 siglos, como se llama. La otra cosa es que hay muchas formas de abordar el pasado. Yo voy a hablar de dos. Y una es la que conocemos como historia. Y otra que es más reciente, por ejemplo, está muy de mucho uso en el presente, que es la memoria. Pero no son lo mismo. Son la forma en cómo vemos el pasado, pero no responden a las mismas preguntas. La historia es el producto de una investigación, es una construcción de lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Cuáles han sido las conexiones entre los acontecimientos, entre los procesos, entre los actores sociales, entre la gente, cómo lo ha vivido? Es decir, todo ese tipo de cosas es la historia. Y se hace sobre un método. Y ese método es bastante riguroso. Y es un método que trata de conocer las fuentes, de ver qué significan las fuentes, qué hay detrás de esas fuentes. Es decir, si vemos un documento hecho por el Estado, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Bajo qué ministerio, bajo qué institución lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que pusieron? ¿Qué fue lo que no pusieron? Uno tiene que averiguar también ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocultan? En fin, y así se va construyendo la historia. Después la historia se escribe. Es una cosa que se escribe, se representa y se da a la gente en forma de una serie de narraciones. Narraciones que pueden ser muy especializadas o narraciones que son para la gente, para que se comunican a la gente. La siguiente forma sobre el pasado, de abordar el pasado, que es muy fuerte en la actualidad, es la memoria. Y la memoria es el recuerdo de las cosas que han sucedido, pero vistas desde el presente. No es que trata de reconstruir ese pasado, sino que en el presente usa el pasado para pedir cosas sobre el presente. Ya hablamos de los mayas sacan muchas memorias de cómo fueron sus antepasados, cómo vivieron sus abuelos, cómo vivían sus abuelos. ¿Para qué? Para reivindicar sus derechos de hoy. Y lo hacen en base a esa memoria, en lo que colectivamente recuerdan de lo que han vivido sus antepasados. Entonces la memoria es algo muy simbólico y muy subjetivo. La memoria no trata de decir así pasaron las cosas, sino cuál es el sentido que para la gente tiene ciertos hechos del pasado. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Tienes 90 años, estás mayor y dolorida. Me cuentas que fuiste la joven más ella, más bella de la época. Y yo te creo. No sabes leer. Tenés las manos hinchadas y deformes, los pies maltrechos. Sobre la cabeza llevaste toneladas de paja y leña, baldes llenos de agua. Viste salir el sol todos los días. Con todo el pan que amasaste se podría haber hecho un banquete universal. Criaste personas y ganado, y llegaste a meter lechones en tu propia cama para evitar que murieran de frío. Me contaste historias de apariciones y hombres lobos, viejas historias de familia, un asesinato, pilar de tu casa, fuego de tu hogar. 7 veces diste a luz. No sabes nada del mundo. No entiendo de política ni de economía, ni de literatura, ni de filosofía, ni de religión. Heredaste unos escasos cientos de palabras prácticas, un vocabulario sincero. Con todo esto viviste y vas viviendo. Muestras preocupación e interés por las catástrofes y también por lo que pasa en la calle y por si a tu vecina le roban los conejos. Sientes grandes odios por motivos que ya no recuerdas, grandes devociones que no se deben a nada concreto. Vives para ti. La palabra Vietnam apenas es un sonido extraño que no cabe en el horizonte de legua y media en que te mueves. Del hambre algo sabes. Ya viste izarse una bandera negra en la torre de la iglesia. Contigo va tu pequeño abanico de intereses, y no obstante tienes los ojos claros y eres alegre. Tu risa es como los fuegos artificiales. No he visto reír a nadie como a ti. Estoy delante de ti, pero no entiendo. Soy carne de tu carne y sangre de tu sangre, pero no entiendo. Viniste a este mundo y no trataste de saber lo que es el mundo. Llegas al fin de la vida y el mundo aún es para ti lo que era cuando naciste, una interrogación, un misterio inaccesible, algo que no forma parte de tu legado. 500 palabras, un huerto al que dar la vuelta en 5 minutos, una casa de tejas sueltas y suelo de barro. Aprieto tu mano llena de callos, paso mi mano por tu rostro arrugado y por tus cabellos blancos y sigo sin entender. Fuiste guapa, dices, y bien veo que eres inteligente. ¿Y por qué entonces te robaron el mundo? ¿Quién te lo robó? Pero de esto tal vez yo sí entienda y podría decirte el cómo, el por qué y el cuándo si supiese escoger de entre mis innumerables palabras las que tú pudieses comprender. Pero ya no vale la pena. El mundo continuará sin ti y sin mí. No nos habremos dicho el uno al otro lo más importante, pero ¿podemos estar seguros de eso? Yo no habré dicho nada porque mis palabras no son las tuyas, ni representan el mundo a ti debido. Me quedo con esta culpa de la que no me acusas. Y eso es, si cabe, lo peor. Pero ¿por qué, abuela, te sientas tú a la sotana de la puerta, abierta hacia la noche inmensa y estrellada, hacia el cielo del que nada sabes y por el que jamás viajarás, hacia el silencio de los campos y de los árboles asombrados, y dices con la tranquila serenidad de tus 90 años y el fuego de tu adolescencia, nunca perdida? El mundo es tan bonito y a mí me da tanta pena morir. Es esto lo que no entiendo, pero la culpa no es tuya. Han ido y entre tus brazos se ha olvidado. Lo pasado pasó y en mi corazón son cenizas los recuerdos. Y entre las sombras del ayer es más radiante, brilla más el sol de tu querer. Hoy vivo por tu amor, añorando tu pasión. Sos un remanso en mi vida y en tu pecho me adormeceré. Es necesario olvidar y así encontrarás la fe perdida, y solo mía será tu boca cuando borres el pasado aquel. Conociéramos el punto donde va a romperse algo, donde se cortará el hilo de los besos, donde una mirada dejará de encontrarse con otra mirada, donde el corazón saltará hacia otro sitio, podríamos poner otro punto sobre ese punto, o por lo menos acompañarlo al romperse. Si conociéramos el punto donde algo va a fundirse con algo, donde el desierto se encontrará con la lluvia, donde el abrazo se tocará con la vida, donde mi muerte se aproximará a la tuya, podríamos desenvolver ese punto como una serpentina, o por lo menos cantarlo hasta morirnos. Si conociéramos el punto donde algo será siempre ese algo, donde el hueso no olvidará la carne, donde la fuente es madre de otra fuente, donde el pasado nunca será pasado, podríamos dejar solo ese punto y borrar todos los otros, o guardarlo por lo menos en un lugar más seguro. El pasado y el presente se marchitan, y los he llenado y los he vaciado los dos, y prosigo llenando lo que me espera en el futuro. Y ahora vosotros, los que me habéis escuchado, levantaos. ¿Qué tenéis que decirme? Miradme a la cara mientras respiro por última vez bajo las sombras de la tarde. Hablad sinceramente. Nadie os escucha y solo dispongo de un minuto. ¿Qué tenéis que decirme? ¿Que me contradigo? Sí, me contradigo. ¿Y qué? Yo soy inmenso y contengo multitudes. Me dirijo a los que están cerca y espero en el umbral de la puerta. ¿Quién ha terminado su trabajo? ¿Quién ha concluido de cenar? ¿Quién me acompaña? ¿Quién viene conmigo? ¿O vais a hablar cuando ya me haya ido y sea demasiado tarde? I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, million miles away, I would keep myself. I would find a way. Si pudiera viajar al pasado, viajaría más allá de mi vida, un poco más allá. A mí me gustaría conocer a mi abuela materna, que cuando yo nací ya había muerto. Y sí, me gustaría conocerla, me gustaría acompañarla, me gustaría saber exactamente cómo y de qué murió y estar con ella. Eso. Y hablando del presente, vamos a Adela. Vamos a Adela en los controles y operando, perdiendo el tiempo. Muy bueno lo suyo. Hola Pablo, buenas noches. Yo por lo que quisiera viajar al pasado es para que mi hermana vuelva a ser chiquitita. Porque era muy tierna y porque me gustaba cuando era muy chiquitita. Chau. Impresionante, impresionante ahí el mensajito de Ainara. Gracias, Ainara. Ahí, bueno, sí, momentos, rememorar momentos que fueron cambiando, ¿no? Y que querés volver atrás. Gracias, gracias, Mari Carmen, ahí por el mensajito, por ese viaje mucho más. Más para atrás también. Es verdad, ¿no? Porque siempre, no lo había pensado antes, pero siempre uno recuerda algo vivido, pero en realidad, animémonos un poco más, ¿no? Con esa máquina que construimos nosotros. Bueno, ahí últimos audios y algún mensajito más que queda por acá, déjame que lo busque. Marcelo. Dice, hola, recién te engancho perdiendo el tiempo, como lamentándose, lo dice Marcelo. Vengo de una clase de teatro. ¿Tiene que ser los martes? Dice. Dale, Marcelo, no nos mientas. Si vos escuchabas perdiendo el tiempo, teatro empezó después de perdiendo el tiempo. No nos mientas, ¿eh? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahí hay mucha gente que se le juntan las cosas y hace lo que puede. Así que gracias por estar ahí. Excelente la música total del grito, dice Marcelo. Felicitaciones desde Casilda. Te mandamos un abrazo enorme, Marcelo. Sabemos que siempre ahí estás sintonizando la 88.5. Y bueno, aquí ya hemos arrancado, ya teníamos una listita del último programa que hicimos en vivo. Y bueno, acá agregando a quienes han participado hoy. Así que bueno, les recordamos que dentro de 3-4 programas, ya ahí lo vamos a ir determinando. Vamos a estar haciendo el sorteo de la botella de gin y la botella de vermú de Wabi Tras la Sierra. Porque si te vas a comprar una bebida blanca de ese estilo, no vas a irte a comprar cualquier cosa. Obviamente tenés que tener la posibilidad, ¿no?, de comprarla. Y bueno, capaz que a veces uno tiene lo que está a su alcance nada más, ¿no? Pero acá tenés la posibilidad de ganártela perdiendo el tiempo. Así que metete ahí en las redes, Wabi Gin Tras la Sierra, y chusmea ahí un poco todas las cositas ricas que tienen. Bueno, y nos quedó ahí cositas que estuvimos leyendo, compartiendo, disfrutando el pequeño texto María de la Cruz de Eduardo Galeano de su libro Mujeres del año 1995. Después, espectacular el texto de José Saramago, más que texto, una carta, ¿no? Carta a Josefa, que es su abuela. Una carta que Saramago le escribió a su abuela en el año 1968 y fue publicada en el periódico La Capital de la ciudad de Lisboa. Recién sonaba musicalmente Johnny Cash con su tema Art. Cantante y compositor estadounidense, ícono, uno de los íconos de la música country, colaboró ahí para la mezcla nocturna de este martes de Perdiendo el Tiempo. Bueno, y ahí de a poquito nos vamos a despedir. Por supuesto, agradeciendo muchísimo ahí la presencia, la escucha, el compartir de martes tras martes. Y nos volvemos a juntar, por supuesto, el martes que viene a partir de las 20 horas aquí en Radio El Grito. Abrazo grande a toda la gente ahí que estuvo del otro lado. Abrazo enorme acá a Adela, absolutamente dominando los controles de esta nave radiofónica. Y bueno, nos juntamos prontito y nos despedimos escuchando a una banda española de la ciudad de Alicante. Estamos hablando de la banda Argonautas, de su disco debut Mediterránea, hace poquito, en plena pandemia. Compartimos una de sus canciones, Todo Tiempo Pasado Fue Mejor. Nada tiene que ver ese bocata que hacía tu abuela con la fast food transgénica que hoy hace estragos en toda despensa. Tomate que olía, tomate por Dios, pepino que ya no tiene amargor. Horas y horas jugando en la calle sin pensar en tablets ni mazos corror. Todo ha cambiado y para peor, cualquier tiempo pasado fue mejor. No te puedes quejar, cuida muy bien aquello que dices. Ley Mordaza te exige que no hieras su sensibilidad. Mírame, mírate, qué fue de esta sociedad. Fíjate. Ya no hay radio que programe calidad, solo hay reggaetón. Pa' los que le gustan mayores, esos que llaman señores, y me los llevo a la cama sin pijama, sin pijama. Tiempo es un conjunto de ahoras, pero el ahora ya pasó. ¿Y si fuera al revés? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Perderse. Para perderse hay que estar plenamente presente y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. A partir de este martes 11 de abril se viene la cuarta temporada. Sí, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes de 20 a 22 horas conéctate con la 88.5 Radio El Grito. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez.